Tecnología. Y parece que hay virus a través de Facebook. ¿De qué se trata esto? Sí, en general es conocido por algunas personas este tipo de virus que se propagan a través de Facebook. En este caso en particular, recién lo hablábamos fuera del aire con Fernando, se trata de un videíto que dice mi primer video, my first video o video, y entonces de esa manera la gente hace clic, o sea, marca dentro del video, y cuando intenta verlo, en general o aparece algo o ni siquiera aparece nada, realmente uno no llega a ver nada, pero eso se empieza a distribuir y esa publicación la publica uno como si uno lo hubiese hecho realmente. Claro. De esa manera es imparable, lo han hecho, el año pasado se había propagado uno que tenía que ver algo así como un video porno o algo parecido. Claro. Otros eran una foto con muchos números que parecía una fotografía que estuviera alterada por algo, pero como era alguien conocido y que aparecía en la fotografía, uno estaba tentado a abrirlo. Ya con la cantidad de virus que han aparecido, ya tiende a no mirar. Cuando ve que te aparece etiquetados 80 contactos, decís, esto debe ser algo raro, y muchas veces pasas de largo, y le mandás, se aconseja mandarle a ese amigo, que el cual supuestamente te está enviando esta comunicación, que advertirle que está mandando un virus para que lo borre de su perfil. El detalle que vos dijiste recién, Fernando, da con la clave. El primer paso a seguir para ver que algo es medio trucho, que se trata de un virus dentro de Facebook, es que hay muchos contactos que están etiquetados. Claro. Entonces etiquetan como a 30, 40 personas con mi primer video, y en general no tiene un texto que aluda a de qué se trata la publicación. Pero para tratar de entender, no es un virus exactamente, para hablar correctamente es un malware o algo parecido, que es un software malicioso. Lo que hace es instala en tu computadora, en general, como si fuese una extensión dentro del navegador, y esto lo que hace es que cuando entras a Facebook, automáticamente te publica cosas que este programa quiere hacer. Mm. Al principio se utiliza como un video inútil, como en este caso, mi primer video, y después, posteriormente, en general, se utiliza para sacar datos de la computadora, como por ejemplo, mails, datos de usuarios, e inclusive para llevarte a páginas que tienen publicidad y que algún extraño, quién sabe dónde está cobrando porque vos veas publicidades extrañas. Entonces te carga publicidades, te abre otras páginas. Algunas posibilidades para sacarlo rápidamente, el antivirus, desactivar las extensiones. ¿En qué navegadores funciona? No en todos, principalmente en Google Chrome es donde estaba funcionando, por lo tanto si uno utiliza otro navegador en general no funciona, pero cancelando las extensiones automáticamente esto se evita. Así que a tener cuidado con estos virus o malware que se están expandiendo a través de algunas redes sociales, en este caso en particular de Facebook. Vamos rápidamente a otra noticia que tiene que ver con Windows 10. Recordarán que Windows 10 surgió el año pasado, es la nueva actualización que hizo Microsoft, con una particularidad, que dio a conocer que iba a ser gratuita para todos los usuarios que contaran con licencia de Windows 7 en adelante, podían y pueden actualizar de forma gratuita el sistema operativo. Un detalle, esta actualización va a ser solo hasta junio. En junio se vence la posibilidad de actualizar el sistema operativo a Windows 10 y a partir de ahí se supone que la gente que quiera hacer la actualización va a tener que pagar. Hay que apurarse. Y me parece que hay que apurarse porque es una actualización que no solamente trae muchas ventajas de seguridad, sino que realmente es mucho más estable. Y subsana, Gustavo, las fallas que tenía el Windows 8. Sí, claramente. El Windows 8 no solamente que tenía alguna falla, sino que fue muy incómodo para mucha gente, como por ejemplo que no tenía barra de tareas. O sea, uno cuando abría no podía ver todos los programas. Era realmente muy incómodo Windows 8 en ese sentido. Tuvo muchísimas críticas que le valió una caída en las ventas importantes a la gente de Microsoft con esa versión del sistema operativo. En este caso en particular, y recomendado sobre todo para el señor Álvarez, actualizar. Yo no entiendo ni el 8, ni el 9, ni el 10, así que igual te escucho atentamente. Actualizar a Windows 10, que queda poco tiempo. En junio se termina la posibilidad de hacerlo de forma totalmente gratuita.